dejaste, con tu adiós también te llevaste una parte de mí. Y mi vida por siempre cambiaste, y hoy no puedo seguir adelante si no tengo tus besos, mi amor. He intentado con otros amores olvidarme de ti y arrancarte de mi alma y mi ser, pero todo ha sido en vano. Tu recuerdo lo llevo clavado en el centro de mi corazón. Creo que nunca dejaré de quererte, pues tu rostro lo llevo en mi mente a cada momento. La sonrisa que por la mañana me alentaba y me motivaba, no la puedo olvidar. Sé que ya nunca serás para mí, te deseo que seas muy feliz. Deseo que seas muy feliz.